rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué. Contundente. Creen que miento. Un pajarito preguntó de contento. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y una de esas voces que soplan es la de Juan Lamarche, que cada miércoles se encuentra aquí en el estudio de radio de La Azotea en Rabia al Silencio para hacer su columna de música y filosofía. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo un tema de María Elena Walsh. Se quedan cortas las palabras cuando uno tiene que hablar de... Es una leyenda. María Elena Walsh nació en 1930 y murió en el 2011, hace 4 años, no hace mucho. Sí, sí. Bueno, hay tantas cosas para decir que me voy a quedar corto. Fue una buceadora, realmente una buceadora. Hicieron ese dúo con Leda Valladares, donde recopilaron temas sobre todo el noroeste, ¿no? Y tuvieron una etapa bastante larga en París. Si hablamos de canciones para niños, bueno, podemos hablar de 2 o 3 en Latinoamérica, ¿eh? No más. Una es María Elena Walsh. Sí, ¿no? Increíble lo que ha hecho. Es increíble. Bueno, Manuelita la Tortuga y... Canción de Bañar la Luna. Sí, sí. Hay tantas canciones, ¿no? Tremendo. Y una mujer diferente, ¿no? No pierde vigencia con los años. Adivina, adivinador, no. Se puede cantar con cualquier grupo de niños hoy en el 2015 y va a ser tan entretenida, tan divertida y tan enriquecedora y formadora como cuando fue estrenada hace tal vez más de 30 años. Y esa es la maravilla que tienen las grandes obras, ¿no? Exactamente. Que no perecen, que no envejecen. Sí, tampoco. No envejecen. Se renuevan. Bueno, traje una obra que se llama Los Castillos. Voy a leerla. Los castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros. Solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. Realmente, esta poesía me recuerda un poco las palabras de Pepe Mujica, ¿no? Sí. Está hablando de los castillos y uno se imagina inmediatamente una construcción medieval gigantesca. Sí. Y bueno, pero estos castillos están solos. A las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos, ciegas. Sueñan las armaduras, el más inútil de los sueños. Reposan de largas batallas, se miran en libros de cuentos. Se miran en libros de cuentos, ¿eh? Es una cosa impresionante. Qué lindo. Realmente. Sí. En libros de cuentos. Los dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo. Esto también me hace acordar algo del tiempo que dijo Pepe Mujica, ¿no? Qué pequeños somos frente al tiempo, ¿no? Los castillos están solos, tristes de sombras y misterio. Maravilloso. Qué hermosa letra. Y es una canción que no conocía de María Elena Walsh. Ah, no la conocía. No, bueno. La conocía. Yo la encontré medio de casualidad, ¿no? Yo tampoco la conocía. Porque busqué un disco que tengo de Liliana Vitale y Verónica Condomí. y está ahí, es el primer tema. Bueno, Liliana Vitale y Verónica Condomí son unas músicas realmente relativamente jóvenes. Verónica es más joven todavía. Comenzaron con el grupo MIA, Músicos Independientes Argentinos, con el Chango Farías Gómez. Claro, claro. Vienen de esa escuela. Y después siguieron con el otro grupo que se me fue ahora de la cabeza. Bueno, el grupo del Chango que continuó, ya me voy a acordar. MPA sería, ¿no? MPA, ¿no? MPA. Ah, bien. MPA. Que ahí entró, bueno, varios grandes entraron. Creo que andaba el Moni Sorral. Sí, el Mono estuvo allí. Sí. Peteco Carabajal. Bueno, fueron, digamos, son dos grupos que son una usina de la música popular argentina. Sin dudas. Han dejado una marca histórica, que está presente todavía. Está presente. Lito Vitale, que estaba en MIA, tenía 12 años entonces. 12 años. Ya se vislumbraba lo que iba a hacer después, ¿no? Sí, 12 años. Recomiendo una versión muy linda de MPA, Músicos Populares Argentinos, llamada La Canción del Brujito, que está en YouTube, se puede ver, está allí en el programa de Juan Alberto Badía. En vivo. Ajá. ¿Sí? Ahí con Verónica Condomí, Rubén Mono Izarrual, del Chango Farías Gómez y Jacinto Piedra. Jacinto Piedra. Que también estaba. Una versión increíble de La Canción del Brujito. Lo pueden buscar así: MPA, Músicos Populares Argentinos, La Canción del Brujito. Y allí pueden saber un poquito más de qué se trata esto que comenta Juan con respecto a los grupos que integró Verónica Condomí. Bien. Verónica Condomí está en un dúo con Matías Betty de Rauch. Yo fui muy amigo del padre, ¿no? Matías Betty toca el stick y han hecho un dúo, son pareja además, son pareja. Muy recomendable esa música y ese dúo de Verónica. Con Liliana Vitale siempre hacen algo, ¿no? Siempre hacen algo. Bueno, escuchamos Los Castillos de María Elena Walsh, Liliana Vitale, Verónica Condomí. Los castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros, solos a la orilla de un río. Salones vacíos. Hermosa versión, Juan. Qué hermosa versión. Impresionante. El dúo salteño femenino. Sí, todas las disonancias. Y fíjate, hablábamos hoy de MPA. Sí. Bueno, es lo que estamos escuchando de fondo. Canción del Brujito, mirá. Ah. En vivo en el programa de Juan Alberto Badía. Músicos populares argentinos. La flauta del Mono Izarrualde. Que va sonando. El Chango Farías Gómez, Verónica Condomí y Jacinto Piedra. Suena, en rabia, al silencio. Voces de Verónica Condomí y también de Jacinto Piedra, en esta manera de hacer folclore que inauguraba este grupo, vamos a decir, una realidad de la música argentina. Esto fue en el programa Badía y Compañía en el año 1987. El Chango Farías Gómez proponía tocar folclore con guitarra eléctrica, sí, con bajo eléctrico y con un conjunto que rompía todos los moldes que hasta ese momento se habían respetado. Fueron, digamos, músicos que abrieron el camino y abrieron nuevas, sí, perspectivas, sí, en la música popular argentina. El disco de Condomí Vitale es de 1997, ¿no? Ajá. Y realmente es una estética musical deslumbrante, sí, deslumbrante, y que ha dejado huella, sin duda. Ahí yo creo que, sobre todo hablando de ciertos músicos, ¿no? Hay músicos y músicos, pero los músicos más avanzados de la música popular tienen huellas del Chango Farías Gómez y de esta gente. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Hoy queda la orquesta del Chango Farías Gómez, que es una expresión acabada de lo que puede llegar a ser una proyección del Chango post-mortem, ¿no? Sí. A veces, cuando escuchábamos al polaco Goyeneche recomendarnos algunas cosas en programas anteriores, él decía que hay personas que no mueren nunca, sí, porque permanecen vívidas en las cosas que pasan, en las nuevas generaciones, en un montón de expresiones que continúan en la contemporaneidad. Y es el caso del Chango Farías Gómez. Sí. A través de las voces de Verónica Condomí y Liliana Vitali, que hoy trajimos aquí a tu columna de música y filosofía. Juan, muchas gracias por traer al esta canción de María Elena Walsh. Al contrario. Un gran hallazgo, por otra parte. Juan Lamarche. Gracias. Música y filosofía en Rabia al Silencio. Si no canto lo que siento. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy.